Acabamos de escuchar la canción Si no me quieres, de la banda Los Hijos del Tamarindo. Bueno, queridos amigos, déjenme contarles que esta banda de pop rock melódico, oriunda de Puerto Viejo, comenzó su carrera justamente con el tema musical que acabamos de escuchar. Esta canción fue el promocional de su disco titulado No lo compliques más, que fue lanzado en Salinas en el año 2011. Estoy seguro que muchos de nuestros popenáticos recordarán a esta gran banda por la canción Qué difícil que es, que fue parte de la telenovela Doña Bárbara. ¿Y qué tal si ahora nos vamos con un ritmo lento para relajarnos un poco? Esto es Cuando vuelva a verla, de Danilo Parra. Nos acaba de deleitar Danilo Parra con su tema Cuando vuelva a verla. Bueno, queridos popenáticos, les cuento que Danilo Parra se convirtió en cantante en el año 2002. Tal fue su éxito que en el mismo año ganó el premio al Artista Revelación. Y más tarde, en el año 2003, la revista juvenil La Onda lo reconoció como el mejor cantante del año. Y la revista Hogar le dedicó una página entera a su producción discográfica. Su canción, Preciosa, fue galardonada como canción del año en 2004 por algunos programas de televisión nacional. Y continuando con esta onda súper romanticona, ahora nos vamos con la canción El Amor, del grupo Dharma. Esta mega canción fue El Amor, del grupo Dharma. Mis popenáticos, déjenme contarles que este grupo cuencano nace en el año 2000, gracias a la afinidad musical que existía entre Walter Novillo y el baterista Cristian Vallejo, quienes al ver el potencial que tenían decidieron formar una banda para empezar a tocar covers de género tropical. Al principio la agrupación se hacía llamar Caoba, Después se sumaron 6 músicos de buen nivel, entre ellos el bajista Joseph Washima. Y bueno, seguimos con otro clásico, la canción ¿Por qué? De los Barracudas. Sin duda un temazo, un mega clásico como dirían por ahí, es esta canción de los Barracudas llamada ¿Por qué? Un dato curioso sobre esta agrupación guayaquileña, que fue muy popular durante los años 60, es que se denominaban a sí mismos como una banda de rock psicodélico. Pero sin duda hay que reconocer que tienen un sonido muy pop, influenciados por artistas como Frank Sinatra y del lado del rock por los Beatles. Y para animarnos un poco, seguimos con esta gran canción de Chaucha Kings llamada ¿Quién piensa en ti? Tu ilusión por dolor, que te ha llevado tu momento mejor. por color, ¿quién te ha llevado tu momento mejor? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién te ha robado tu mirada feliz? ¿Quién te ha cambiado tu ilusión por dolor? ¿Quién te ha llevado tu momento mejor? ¿Quién piensa en ti? Acaba de sonar ¿Quién piensa en ti? De los Chau Chau Kings. Muchos dirán, ya había escuchado esa canción, pero no recuerdo dónde. Bueno, este temazo a ritmo de rock pop, o como dirían los Chau Chau Kings, a ritmo de rock and roll popular, es un cover de la conocida canción ¿Quién piensa en ti? Del artista español Gonzalo Fernández Benavides. Esta banda sorprende mucho por su propuesta que mezcla el pop, la música latina, el rock y los sonidos autóctonos. Y sorprende todavía más porque está formada por 5 músicos que fueron parte de grandes bandas como Cacería de Lagartos, Tombac y Crux de Encarnac. Y para seguir deleitando nuestros oídos, vamos a escuchar la canción Junto a Ti de la banda Efecto Crayola. Quiero Eso fue Efecto Crayola con su tema Junto a Ti. Sin duda una banda fenomenal de pop rock que busca transmitir toda la energía colorida de la música a través de sus canciones. Lo interesante de esta banda es que cada integrante tiene un gusto musical particular, como música pop, electrónica o música clásica, debido a los instrumentos que toca cada uno. Esta variedad de géneros les facilitó la creación de la banda, obteniendo así una mezcla divertida y agradable. Y bueno, sin perder el estilo, continuamos con la canción 22:10 del grupo Guerreros de Cartón. Te ves genial. Acaba de sonar la canción 22:10 del grupo Guerreros de Cartón. Esta banda de Dream Pop ecuatoriana se forma en Guayaquil en 2005 y toma su nombre inspirándose en los niños que trabajan durante el día pintándose el cuerpo de color dorado o plateado y en la noche duermen en la calle resguardándose del frío únicamente con láminas de cartón. Un concepto bastante interesante que nació como un proyecto en solitario del músico Rob Ferrin cuando estaba en la banda Nitro, actualmente conocida como Armada de Juguete. Y bueno, queridos amigos, ha llegado el momento de hacer una corta, cortísima pausa, pero no se despeguen que en un momento volvemos con más música. Sigan en sintonía y no se olviden de darle like a nuestra fanpage Popetas Musicales para más contenidos y curiosidades sobre el mundo del pop. ¿Huelen eso? Se está quemando algo. ¡A Popetas! ¡Karishina! Popetas Musicales regresará después de estos mensajes. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos, para visitantes nacionales $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Continuamos explorando el vasto mundo de la música pop. ¡Aburrido! Popetas Musicales está de vuelta. Ya estamos de vuelta y continuamos con este listado de lo más clásico del pop 100% ecuatoriano. Y pasando a otro tema musical, les tengo un super clásico, mejor dicho, un recontra clásico, la canción Vida de la agrupación Materia Prima. ¿Cómo no recordar a esta gran banda? Y bueno, sin más que decir, les dejo con la música. Que te quiero cada día más. Acabamos de escuchar la canción Vida de la agrupación Materia Prima. Y bueno, déjenme contarles que esta banda surgió en los años 90 cuando se dio el boom del pop rock en el Ecuador. Materia Prima fue uno de los mayores representantes del pop romántico en nuestro país. Y como banda, aportaron mucho a la profesionalización de este género tan amado por todos nosotros. Y ahora, continuando el momento de lo más clásico de lo clásico, nos vamos con una mega canción de la banda Signos Diferentes llamada Si Supieras. Este tema tan recordado por muchos se llama Si Supieras, de la agrupación Signos Diferentes. Bueno, queridos amigos, déjenme decirles que no en vano todos nos acordamos de esta gran banda que vio la luz en el año 2000 justamente con el tema que acabamos de escuchar. Tan solo 2 años después, y con un solo disco que contenía temas desde entonces solo escuchados en sus primeros conciertos, esta agrupación sería nombrada por los medios de comunicación de todo el país como la mejor banda ecuatoriana del año. Y ahora nos vamos con un super clásico, la canción Reflexiones de la banda Esto es Eso. Debe ser.

parte en el mar. Te encuentro en todo aquello que veo. Te sueño cuando logro dormir. Cuando logro dormir. Recuerdo aquellos momentos, tu cuerpo el mío, la felicidad. Después de todo el tiempo ya pasado, no puedo, no quiero olvidarte, es un cuento y así me lamento. Luego concluyo que tal vez te quiera morir, que la vida sin ti. Acabamos de escuchar Quisiera, de la banda Asterisco 69. Esta banda quiteña de pop rock tiene a la fecha 6 años de trayectoria y una larga lista de conciertos a nivel nacional e internacional. Además de varios reconocimientos gracias a su primer disco titulado Piense antes de engañar, que fue lanzado en el 2012 con un sonido totalmente espontáneo e innovador. A continuación nos vamos con la increíble voz de Brandao y su canción llamada Para mí. Esa gracia que tiene al hablar, esa sonrisa tan pura, tal vez el perfume que emana su piel, me ha dejado su merced. Me la paso ignorando lo que siento, te llevo muy adentro, no te puedo sacar. No puedo estar así, te lo voy a decir. Eres todo para mí, es infinito lo que siento por ti. Quiero vida de tu corazón, con mucha ternura. Sé que a veces suelo mirar que fuiste ya para mí. Thank you. Acabamos de escuchar a Brandao y su tan clásico tema llamado Para Mí. Y bueno, para despedir el programa nos vamos con el último clásico de la noche, la canción Todo Bien de Gabriela Villalba. Esa fue la hermosísima voz de Gabriela Villalba interpretando su canción Todo Bien. Y eso fue todo por este programa, mi querida audiencia. Espero que, como dice la Gaby, haya estado todo bien. Ha sido espectacular compartir con ustedes toda esta excelente música 100% made in Ecuador. Yo soy Brian Chaparro y nos oímos en una próxima ocasión. Uf, qué buenas popetas. Pero ya se acabaron. ¿Te quedaste con ganas de más? Acompáñanos de lunes a viernes de 10 a 11 de la noche y los fines de semana de 7 a 8 de la noche para continuar este viaje por el amplio mundo del pop. No te pierdas esta variada gama de sabores musicales. Todo esto y mucho más aquí en Popetas Musicales.